nuevamente para Piura, con cariño. Desde tu partida, estoy muerto en vida. Desde que te fuiste solo sé llorar. Ya no tengo a nadie, me encuentro tan solo. Una honda pena que me está matando en esta soledad. Me siento vacío desde tu partida. Estoy muerto en vida. Desde que te fuiste solo sé llorar. Vuelve junto a mí a curar mi herida. Llorar, llorar, déjenme llorar. Que quiero olvidar esa despedida. Espero que vuelvas a curar la herida, que con tu partida dejaste un vacío que hoy me hace llorar. No es por cobardía, porque estoy llorando. Es que noche y día vivo una agonía porque tú no estás. Espero que vuelvas a curar la herida, que con tu partida dejaste un vacío que hoy me hace llorar. Vuelve junto a mí a curar mi herida. Llorar, llorar, déjenme llorar. Que quiero olvidar esa despedida. A mí a curar mi herida. Llorar, llorar, déjenme llorar. Que quiero olvidar esa despedida.